Iniciamos un nuevo capítulo de Paraíso Infernal. Esta vez hemos decidido revisar otro disco destacado del rock, en este caso un álbum del hard rock que fue editado en la época de los 80 pero que no pierde su vigencia. Me refiero a Hysteria, un disco propiedad de la banda inglesa Def Leppard, reconocido por su exitoso proceso de ventas y por contener en su interior temas que ya son clásicos. Vamos a revisar algo de su historia y por supuesto vamos a disfrutar de todos los temas de este disco. No queda más que iniciar el programa de hoy. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de los programas les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Paraíso Infernal. Vamos con la presentación y después a disfrutar del buen rock. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Bien, antes de ir de lleno al programa de hoy, vamos a saludar a quienes hacen posible que lleguemos a distintos públicos con este programa. Saludamos a Radio Embrujo FM, que nos permite llegar a los auditores de la zona sur de Santiago en la 98.9 del dial, a los auditores del litoral central en la 102.9 y a los auditores de Tocopilla en la 101.7, además también de todos quienes nos escuchan a través de su señal online. Recuerden, estamos todos los martes a las 20 horas en Radio Embrujo FM, con repetición los días jueves en el mismo horario. También saludamos a www.paislobo.cl, portal informativo de Osorno, de la provincia, de la región y del país, con noticias de distinto ámbito. Y dentro de lo que es el segmento de podcast, estamos nosotros, todos los días viernes, en formato de podcast, como mencionamos, es decir, tú nos puedes descargar y escuchar cuando quieres o nos escuchas en el mismo momento. Y también en formato de podcast, estamos en www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la región de Los Ríos, con información de Río Bueno, de Valdivia, del país también, donde también estamos en formato de podcast y nos puedes escuchar cuando tú estimes pertinente. Un saludo entonces a todos ellos, a Radio Embrujo FM, a www.paislobo.cl y a www.riobuenonoticias.cl, que nos permiten llegar a distintos públicos. Y como lo mencionamos en la introducción de este programa, vamos a revisar el disco Hysteria de Def Leppard. Vamos a conocer algo de su historia y vamos a disfrutar de todas las canciones que componen este álbum. Lo primero que vamos a señalar es que antes de este disco, la banda había lanzado al mercado Pyromania en 1983, un disco súper exitoso en todo el mundo, algo difícil de superar y donde además se produjo la llegada del guitarrista Phil Collen en reemplazo de Pete Willis, quien presentaba severos problemas con el alcohol, siendo producido por Robert John Muff Langer, quien además es co-compositor de todas las canciones del disco. Ese era el programa previo a Hysteria, o Histeria, por el que pasaba Def Leppard. Las sesiones de grabación para un nuevo material estaban planificadas para iniciar a finales de 1984, sin embargo, diversos problemas generaron un importante retraso. Es decir, el disco pudo finalmente ver la luz 4 años después de su predecesor, que fue la fecha que finalmente pudo terminarse todo el material. El nombre del disco de forma inicial era Animal Instinct e iba a ser producido por quien produjo su disco anterior, Robert Lange, pero este abandonó el trabajo después de las sesiones de preproducción, según señaló por cansancio, siendo reemplazado por Jim Steinman, compositor de la banda Meat Loaf. Sin embargo, este no funcionó, ya que tenía ideas distintas de la que quería realizar la banda. Ellos querían producir un disco más elaborado, tomando en cuenta el éxito de su anterior trabajo, mientras que Steinman solo estaba interesado en hacer un registro de rock and roll tradicional. Steinman no siguió en el trabajo y la banda en primera instancia decidió autoeditar su disco. Para ello contaba con la ayuda de Nick Green, ingeniero de Lange, pero finalmente, esta idea no tuvo éxito. Finalmente, las sesiones de grabación iniciales fueron descartadas por completo por la banda. Hacemos un breve alto en lo que es la historia de este disco y vamos a disfrutar de lo más importante de la música. Y como lo mencionamos, vamos a escuchar en orden todas las canciones que componen este exitoso disco. Por ello, vamos a escuchar en primera instancia el número uno, el que abre este disco, la canción Woman. Y luego seguimos con el track 2, Rocket. We'll be right back. Volvemos para seguir revisando algo de información del disco Histeria de Def Leppard, nuestro tema central de hoy en Paraíso Infernal, donde vamos también a disfrutar de todos los temas de esta obra. Les cuento que a finales de 1984, el baterista del grupo Rick Allen tuvo un grave accidente automovilístico en el camino rural de Sheffield, perdiendo su brazo izquierdo en ese episodio. Como consecuencia del accidente, la banda aceptó la decisión de Allen de volver a tocar la batería a pesar de su discapacidad, utilizando una combinación de batería acústica y electrónica con un conjunto de pedales que dieron el sonido de lo que habría tocado con el brazo izquierdo. Sin embargo, la mala suerte para este trabajo perseguía a la banda, a pesar de que un año más tarde, Mutt Lange volvió a trabajar con Def Leppard. Un accidente en auto del propio Lange lo dejó con lesiones de consideración en ambas piernas, retrasando aún más las sesiones de grabación del nuevo disco, a lo que se sumó un ataque de paperas sufrido por el cantante Joey Elliott en 1986. Finalmente, superado todos estos problemas y con su baterista Rick Allen manejando a la perfección su batería, iniciaron las sesiones de grabación para su nuevo disco en enero del año 1987, lo que fue ejecutado rápidamente para después de una espera de 4 años desde su trabajo anterior, Piromanía, editado en 1983, sacar al mercado un 3 de agosto de 1987 su nuevo álbum, Histeria, el que a pesar de la tardanza traería buenos resultados a la banda. Ahora la formación de Def Leppard, que finalmente fue la que participó en la creación de este exitoso disco, fue la siguiente: Joey Elliott en voz, Phil Collen y Steve Clark en guitarras, Rick Savage en bajo y Rick Allen en batería, siendo el primer sencillo de este trabajo el tema Animal en la mayoría de los países, salvo en Estados Unidos, donde el primer corte promocional fue el tema Woman. Llegó el momento de disfrutar de los temas de este álbum, que si bien es cierto es catalogado como hard rock, la verdad fue disfrutado por personas que no necesariamente gustan de este estilo. A continuación, vamos a escuchar los temas 3 y 4. Primero vamos a disfrutar del tema Animal y luego vamos a escuchar la balada muy recordada por los ochenteros, Love Bites, Mordisco de Amor. Comes to town. Come on, I don't want to touch you too much, baby. Curiosamente, en las notas de este álbum, la banda pidió disculpas por la larga espera entre el disco anterior y este y se comprometieron a no hacer esperar tanto a los fanáticos para editar un nuevo trabajo. Sin embargo, a futuro, esto no pudo cumplirse por parte de la agrupación por diversos acontecimientos. El más terrible para ellos fue la muerte del guitarrista Steve Clark en el año 1991. Sin embargo, el lanzamiento de este disco en ese momento tuvo buenas noticias para la banda, llegando Hysteria a encabezar la lista del Reino Unido solo en lo que fue su primera semana de lanzamiento, lo que además también se generó en otras partes de Europa. Este éxito del nuevo material no fue inmediato en Estados Unidos, producto de la demora en editar nuevo material, lo que finalmente se produjo cuando se lanzó su cuarto sencillo para promocionar el álbum, un gran tema por lo demás, Pour Some Sugar on Me. El éxito de este tema logró finalmente darle un fuerte empuje al álbum, que llegó a la parte superior de los Billboard 200 Album Charts de Estados Unidos casi un año después de su lanzamiento. En la edición del Billboard lanzada el 8 de octubre de 1988, Def Leppard llegó al número 1 tanto en los sencillos y listas de popularidad con Love Bites e Hysteria respectivamente. Y ojo que este disco continuó dominando las listas de álbumes en todo el mundo durante 3 años. La RIAA, que son siglas en inglés de Recording Industry Association of America, una asociación que representa a la mayor parte de las compañías disqueras y es la responsable de la certificación de ventas discográficas en los Estados Unidos, lo certificó con 12 discos de platino en la tierra del tío Sam en el año 2009. El disco se sitúa actualmente como el número 51 dentro de los álbumes más vendidos de todos los tiempos en los Estados Unidos y logró un total de 96 semanas en el top 40 de ese país, vendiendo más de 20 millones de copias en todo el mundo. Sin duda, un disco por lo menos comercialmente muy exitoso y también de calidad, ¿por qué no decirlo? Vamos con los temas que siguen en el disco, los temas 5 y 6. Primero vamos a escuchar la canción número 5, una de las más conocidas, Pour Some Sugar on Me, y luego el track 6 del disco, porque recordemos que lo estamos escuchando por completo, de forma íntegra, y el track 6 de este disco es la canción Armageddon It, que es la que vamos a escuchar. We'll be right back. Seguimos con el programa de hoy, donde recuerden, estamos revisando de forma íntegra el disco de Def Leppard, yo diría su disco más exitoso en realidad, Hysteria. En julio del año 1987 se estrenó en los Estados Unidos lo que fue el primer single de este trabajo, el tema Animal, como habíamos mencionado anteriormente. El entonces director Cliff Burstein afirmó que la banda necesitaba primero volverse a conectar con su público de hard rock antes de emitir sencillos más acordes con el top 40. La estrategia resultó contraproducente, pues el tema Woman no tuvo gran impacto en el Billboard Hot 100, alcanzando solo el puesto 80. Fue un top 10 en las listas de rock, sin embargo, llegando al puesto número 7. 6 sencillos más fueron publicados posteriormente en los Estados Unidos, con Love Bites alcanzaron el puesto número 1, llegando al top 10 en otros 3 países. Los restantes singles obtuvieron un éxito similar en el Reino Unido. Fíjense que en el año 2006, más específicamente un día 24 de octubre, fue lanzada una edición de lujo de este trabajo, la que contenía 2 discos compactos del álbum, que incluía la remasterización del original, además de caras B y bonus tracks del trabajo realizado por la banda para la creación de este disco. Muchas de estas canciones fueron incluidas en el álbum Retroactive, aunque son remix y nuevas piezas. Inicialmente, Robert Lange pretendía que el nuevo álbum fuera como una versión hard rock del disco Thriller de Michael Jackson, en el que cada canción era un hit potencial. Las canciones fueron escritas, por lo tanto, con este concepto en mente, decepcionando a los fanáticos del sonido más pesado de la banda, que añoraban una secuela de su trabajo anterior, Piromanía. Bien, hacemos un nuevo alto para seguir disfrutando de la música de este disco. A continuación, vamos a escuchar primero el tema Good of War y posteriormente la canción que sigue, Don't Shoot Shogun.

Ya estamos cerca del final del programa de hoy, donde hemos revisado parte de la historia y por supuesto todos los temas del disco Hysteria o Histeria, publicado en el año 1987 por la banda inglesa Def Leppard, un disco bastante exitoso. Antes de irnos con los temas, estábamos hablando de hecho del concepto que tenía el productor del disco y las canciones que él deseaba que fueran incluidas en esta producción, aunque de ellas Love Bites, que fue un exitazo, ya estaba escrita totalmente mucho antes de que Lange volviera a trabajar con la banda y se acercara de forma definitiva a ayudarles en la producción de esta obra. Además, este disco igual tenía diferencias con su predecesor. Por ejemplo, Piromanía contenía trazas de heavy metal. Por su lado, Histeria se abrió más a la tecnología sonora de este tiempo, lo que queda plasmado en temas como Rocket, Love Bites, Excitable y Good of War. Al igual que con su trabajo anterior, cada canción fue grabada por cada miembro en el estudio por separado y no toda la banda a la vez. Las armonías vocales múltiples se mejoraron con las técnicas de Lange, incluso lanzando voces de fondo en todas las vías. Las partes de guitarra se centraron más en hacer hincapié en melodías de hard rock básico y riff de clichés. La banda utilizó amplificadores Rockman desarrollados por el guitarrista Tom Scholz de la banda Boston para grabar el álbum. Llegó el momento de seguir disfrutando de la música de este disco. Ya estamos terminando el programa de hoy con los temas que siguen, el noveno y el décimo. Ya casi a punto, de hecho, de dar por finalizado este programa donde hemos revisado por completo el disco Histeria de Def Leppard. Vamos a escuchar entonces a continuación los temas que siguen. Primero, Run Riot. Y luego vamos a escuchar la canción que precisamente da nombre a esta producción, el track número 10, Histeria. Y llegamos ya al final del programa de hoy. Antes de ir con la última parte, les recordamos que nuestro único medio de contacto por ahora es nuestro correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com para lo que ustedes estimen pertinente, para lo que ustedes necesitan y bueno, en realidad para todo lo que podamos ser útiles a quienes nos escuchan. Y nosotros seguimos ya con la última parte de este programa donde hemos revisado algo de la historia y toda la música, el disco por completo Hysteria, el más exitoso del grupo inglés Def Leppard. Contando algunas cosas del disco, recordemos que los sonidos de la batería fueron muestras grabadas por Lange y los ingenieros y que a continuación fueron reproducidas en el sampler correspondiente. De hecho, el ingeniero Mike Chipley señaló en una entrevista en 1999 que los sonidos de batería se trataron al final porque la estructura de cada canción podía cambiar muy radicalmente y además existían dificultades técnicas. Este enfoque único y minucioso llevó a veces a largos periodos de tiempo en el estudio de grabación. El sencillo emblema Pour Some Sugar on Me fue la última canción escrita, pero se terminó rápidamente dentro de 2 semanas. En agudo contraste, la versión final de Animal tardó casi 3 años completos en desarrollarse, pero se convirtió en uno de los más grandes éxitos del álbum. Este es sin duda el disco más exitoso de la banda en cuanto a éxitos y en cuanto a ventas, llegando alrededor de 30 millones de copias vendidas en todo el mundo, llegando al número 1 en la lista del Billboard 200, en la que se mantuvo por 20 semanas, como la mencionamos anteriormente, logrando también llegar a la cima del UK Album Charts. Este disco además recibió numerosas certificaciones en distintos países, por ejemplo, triple disco de diamante en Estados Unidos, 2 veces disco de platino en Reino Unido, además de ser triple disco de platino, octúplete disco de oro y doble disco de diamante. Por su parte, en Canadá, logró certificaciones de disco de diamante, disco de oro y triple disco de platino, entre otros. En 1988, los lectores de la revista Q votaron por Hysteria como el número 98 dentro de los álbumes más grandes de todos los tiempos, mientras que en el 2004, el álbum fue clasificado en el número 472 en la lista de Rolling Stone de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. En su lista de los 50 mejores álbumes de hair metal de la historia, la revista citó a Hysteria en la primera posición. Bien, con este último dato cerramos este capítulo de Paraíso Infernal y obviamente nos vamos con buena música, con los 2 últimos temas pertenecientes a este disco. Primero, el tema número 11, Excitable. Y cerramos con el último tema, con la última canción, Love and Affection. Disfrútenlos y nosotros nos vemos en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien, cuídense y nos volvemos a escuchar pronto. Are you excitable? Are you excitable? Are you excitable? Are you excitable? Are you excitable?